I wanna love you, Akon. Gracias. Entonces estamos haciendo un seguimiento a todo lo que está pasando con Britney, porque queremos que esté bien, porque queremos que salga bien de todas las cosas. Ya hemos contado que entró en rehabilitación, que se declaró culpable, que está haciendo lo posible para que todo salga bien. Ella hizo su primera declaración pública desde su detención por conducir bajo estado de alicoramiento en marzo. Y esta artista de 44 años volvió a Instagram con una publicación que empezaba con una historia. Ella siempre mezcla como muchas cosas en sus posteos. Todo. Entonces empezaba con una historia sobre ir a una tienda de mascotas con sus hijos para ver una serpiente bebé. La vi que era blanquita, como con un amarillito. Era una pitón. Sí, ya. Luego cambia a un tono más personal y pone que las serpientes son simbólicas de buena salud, mayor conciencia y pura suerte. Dice: estoy muy agradecida a mis amigos y a tantas personas nuevas y hermosas que he conocido a través de mi viaje espiritual. No entró en más detalles, pero luego dice: toda una bendición disfrazada. Todavía tengo que aprender a ser amable conmigo misma y la forma en que me hablo. Es un viaje interminable y a veces simplemente me detengo, levanto la vista y digo: vaya, Dios, creo que eres tú, y sonrío. Además, TMZ informó la semana pasada que Britney salió recientemente de un centro de rehabilitación en Maine tras pasar allí estas 3 semanas después de la condena de libertad condicional derivada de su acuerdo de culpabilidad por el tema de haber manejado bajo efectos del alcohol. Sí. Y ella, pues, recibió esta condena el 4 de mayo tras declararse culpable. Dijo que asumía toda la responsabilidad. Durante su año de libertad condicional, además, va a tener que participar en un programa educativo y va a tener que continuar con terapia y citas de psiquiatría regulares, pero ella no tuvo que comparecer frente al tribunal para la audiencia. Ok. Esperemos que este viaje espiritual y todo lo que está haciendo y la cercanía con sus hijos, que además la hemos visto como bien cerquita de ellos, funcione, le sirva y pues salga de la mejor manera para ella. Vamos a escuchar una canción que precisamente en el video ella sale cargando una pitón, igual que la bebé que compartió en redes sociales. Mi canción favorita, te digo. ¿El video? El video. ¡Oh, qué calor! Sí, señora. Lo que dicen tus canciones. David Guetta, Without You. Si usted no ha visto su presentación en Coachella, vaya ya a la X más música, porque su hija estuvo ahí y estaba muy emocionada, y él también apenas la ves como ¡ah! Ahora, el escenario era chiquito. Es que sí, ya. Pero no, mira todo lo que mueve. No sé, pero bueno, está bien. Sí. Más allá de cualquier cosa, sigue moviendo muchos números este señor. Ah, no, total, no, es no, que pues es campeón en lo que hace. Mira, hablando de números, me gusta que lleguemos a esta conversación, porque hablamos desde el amor y hablamos desde el cariño y agradecemos lo que está pasando, y es Michael Jackson. Ah, claro que sí. Claro que sí, porque ha vuelto al número uno del top R&B y hip hop de Billboard. Estaba mirando, hicieron un análisis de las canciones, de los álbumes que han sido número uno, porque lo ha logrado en 6 décadas. Ah, sí. Entonces, en el 70 fue Off the Wall, número uno durante 9 semanas. En 1979, en los 80 fue Off the Wall. En 1980, Thriller. En 1983, 84 y Bad. En 1987, 88, tuvo 3 álbumes. Listo. En los 90, Dangerous y History. Claro. En el 2000, Invincible. Y This Is It, la banda sonora. Ay, ese tienes que verlo. Es que sabes que... para que te duela. Exacto, por eso no lo he visto. Porque me sigue... cada vez que veo más cosas, me lleno más de ira y de dolor. Mira, pone sal en la herida. La sal ayuda a cicatrizar. Yo creo que ese artista es con el único probablemente que de verdad puedo separar la obra del artista. Bien. Y lo logró desde el amor corazón a la música. Y entonces cada vez me da más rabia, cada vez que me encuentro cositas, clips en TikTok, lo que sea, es como, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? Sí, eso nos faltó. En el 2010, Michael y Escapade. Y en el 2020, Thriller. Lo ha logrado nuevamente. Sí, es maravilloso. Sobre la lista, sobre el Hot R&B Hip Hop Songs, la lista de canciones. Te voy a decir las que están en el top 10. A ver. Que andan por ahí. En estos momentos tiene unos buenos números. Son 13 títulos en el top 25. ¿13? Entonces, en el top 10 está en el 9, Don't Stop Till Get Enough. En el 7, Beat It. Sí. En el 6, Human Nature. Ajá. Y en el número 3, Billie Jean. Ah. ¿Sí? Nada más que decir. Vamos. El rey. Oh, mira. Estuvo tan chévere ahí. Tiene tapabocas. Estoy muy asustada. No es. La vez pasa, no voy a hablar de eso porque no quiero manifestar, no quiero llamar. La primera persona que se puso tapabocas en Colombia antes del coronavirus se llamó Alejandro Marín y yo me burlé. Por lo menos en medios de comunicación. La historia se repite. Y acá llegó con tapabocas. No. Estoy nuevamente vaticinando. No, estás agripadito y ya. Sí, tengo una baja de defensas. ¿Y cómo hacemos para subirlas? Va a tocar. Ya, fin, ahí está. Va a tocar hidratarse. ¿De qué sentido? Va a tocar echarle agüita, juguitos de naranja. Pero has tomado pastillitas. He tomado de todo. Vitamina C. He tomado de todo. No sé cómo estoy parado. No sé. En realidad, ustedes saben que a los hombres. Ay, es cierto. La gripa nos. Todo, verdad, Alejandro, todo. ¿A ti te da cosa cuando te sacan sangre? No. Es muy rico. No, tampoco es rico. Yo pero... sí lo disfruto y me gusta la sensación. No, no seas así. No tengo que decir nada más. No seas así, Catalina. Te lo juro. Tengo un amigo que se llama Camilo. Es otro ¿Guzmán? Camilo. No, varón. Él se desmayaba, genuinamente. Él se desmayaba. Él se ponía blanco y sufría con las agujas. Ish. Bueno. ¿Qué más? No, pues nada, aquí, a la expectativa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si hacemos un Animales de Radio ahorita, pero yo estoy muy, muy benito a menos. Entonces, me tiene que tener paciencia. No, te queremos. ¿Vas a salir si llega a pasar, vas a salir con el tapabocas? Claro. Bueno. Es probable. Al revés, como el del noticiero. O puede ser que me lo quite nada más para efectos estéticos, pero me va a tocar echarme corrector porque tengo muchas ojeras. Pero no, porque... te voy a decir una cosa, Uribe sufre si te llegas a quitar el tapabocas, porque sabe que te lo pusiste. Pero por algo. El público femenino sufre si te lo dejas. Entonces tienes que escoger cuál batalla dar, si verte lindo o cuidar a tu amigo de enfermedad. Amaría ver sufrir a Uribe durante Animales de Radio. Ya, entonces quítate el tapabocas. Sí, no voy a quitármelo para que sufra durante 2 horas. Además te vas voy a estornudar y le voy a entregar el álbum del mundial. Quite este caramelito. Eso. Y él así. ¿Para qué? Sí. Para que sufra durante 2 horas y media. Y voy a hacer que dure hasta el final de 1-2-5. Animales. Pura maldad. Animales de Radio hasta las 5 de la tarde. Y así con gripa. Con gripa. Y pones un letrero abajo que ya con gripa. Sí, un patrocinador. Sería bueno tener un patrocinador. Mira, ahí está. Miel Tertos. Tu marca puede estar ahí. Son las 9:48. Mañanas de la X. Vamos con disquillos. Está cumpliendo años. ¿Quién? Stevie. ¿Cuántos? ¿85? Nació en el 50, un día como hoy. ¿Vamos? ¿86? 86. Es Malibu, Miley Cyrus, nueva hora en Mañanas X. Óyeme, ¿cómo estás? Estoy un poquito venidito a menos. ¿Vienes con el hantavirus de una vez ya para... ¿empezar una nueva pandemia? Así es. No digan eso. No lo llame. Imagínese eso. Terrible. Nos tocaría trabajar desde la casa. Pero me parece lindo que se cuide porque si se siente mal, está haciendo lo posible para no contaminar a sus compañeros. Y es que me parece muy bien porque es que él trae esa costumbre ya desde que vivió en Japón. Oye, no solamente desde que viví en Japón, desde que viví aquí en Bosa. Donde la gente goza. Ay, no, pues. Ay, pues sí, amigas. Ay, ¿por qué no amigas? Hacéis un grupo. Lo vamos a hacer. Claro que sí. Mañosas X. Sí, no, pues sí, eso veo. Ay, hermano. Ah, Mira, 10, 0. Es complicado. Se me dificulta todo por estos días. Sí, entiendo, lo entiendo. Lo único que le da fe es esa tendencia de animalitos de juventudes volando. Que están, claro. ¿Ha visto? Y lo entiendo, sí, ¿ha visto los carruseles de los perritos que están perritos como en el aire volando? Así. Ay, los amo mucho. Sí, claro, claro. Es la única cosa que me brinda paz. Y pegar. Y está bien, o sea, es que si eso no le brindara paz, sí, ahí sí habría que irse a revisar profundamente. Bueno, y hoy seguimos llenando el álbum. Vamos a seguir llenando el álbum, aunque no sé, usted me dejó algún huequito para poner monitas o no, sí, o porque usted se dedicó. Pero, ahí toca es que usted lo vi muy emocionado. Lo vi muy emocionado pegando monitas, entonces no sé si ya lo llenó. Perdón, sí, no. Ya lo llenó. Tienes toda la razón. Toca a ver si está en el estudio. El álbum quedó en el estudio, no sé si... Ahorita llegamos y ya está lleno. Y ya lo llenaron, porque para eso sí... Ahí sí le rinde, claro. Para eso sí se tienen fe. Yo creo que por decirlo de Babies and Cobies, te enfermaste. Karma. No, yo me enfermé por ellos dos. Alejandro, continuemos. Bueno, tendencia está Kylie Minogue. Ah, sí. Marguerío. Oye, ¿cómo así? ¿De qué estás hablando, Catalina? Explícame, por favor, ¿cómo así? Te voy a mostrar un video. ¿Tú no sabes? Quiero entender. ¿En serio? ¿No tienes ni idea? No tengo idea de qué está hablando Catalina y por qué Catalina está diciendo la palabra nalgas al aire. Y Kylie Minogue. En un horario familiar. Santa Paloma. Ah, caramba. Ay, Dios mío, ¿eso qué es? Catalina, por favor, Catalina, explícame esa tendencia porque quiero entenderla. Básicamente es una canción de Kylie Minogue. Sí. Y al ritmo de la música. ¿Cuál canción? Es Can't Get You Out of My Head. Can't Get You Out of My Head. Oh. Y al ritmo de la música se mueven las nalgas. Oh, por Dios, ¿es en serio? Vamos a hacerlo con ustedes. Voy a ir a misa. Me lo imaginé. Así lo cargarás. No, esa es una tendencia. Esa es una tendencia que. Nalgas, las nalgas, nalgas, gas. Claro, ahora entiendo por qué las nalgas. Tan, tan.